este fin de semana, este sábado puntualmente, el paseo de las tipas del Parque General San Martín se viste de fiesta porque hay un aniversario y es el de la bioferia que está cumpliendo nada más y nada menos que 19 años. Así que para conocer y charlar más de lo que va a acontecer este fin de semana por allí, vamos a charlar con Arián Páez, él es integrante de la Bioferia Mendoza. Arián, bienvenido al aire de la mosquitera aquí, Angelita y Kenty en los controles. Te damos la bienvenida, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a vos ahí por tomarte este ratito en charlar con nosotros y contarnos. Bueno, qué lindo 19 años de la bioferia. ¿Vos hace cuánto que estás? Yo va a ser el cuarto año que estoy en la bioferia. La bioferia pasó por varios lugares. Empezó en el 2005 en el Paseo Mitre, en el Boulevard de la calle Mitre, del centro de ciudad. Uh-huh. Y después fue moviendo en el Cano, después estuve en la universidad en la parte de filosofías y letras, pandemia de por medio, y después en el parque, y ahí es donde yo ingreso en el parque que estamos ahora. Que vos recién dijiste que estamos en el Paseo de las Tipas y ya no estamos más en el Paseo de las Tipas, sino que estamos enfrente de la cancha, porque el Paseo de las Tipas es la calle que corta, y ahora nos pusimos como bien enfrente de la cancha. Es Paseo de los Robles, esa calle. Ah, ¿y el evento? Ahí van a estar. Es ahí mismo, uh-huh. Es ahí mismo. Lo que pasa es que con el movimiento de ferias, y aparecieron nuevas ferias después de que se abrió todo de la pandemia, entonces nosotros quedamos con a veces en la info dice Paseo de las Tipas, pero estamos sobre el Paseo de los Robles, que es justo enfrente de la cancha de Independiente Rivadavia, y en la parte de, digamos, están los puestos están sobre la veredita, y en la parte de atrás es donde se ponen los músicos, y ahí van a estar todas las actividades. Excelente. Arián, ¿y por qué bioferia? ¿Qué podemos encontrar? Bioferia. Uh-huh. En bioferia, primero, lo más importante es que es un lugar donde vamos a encontrar todo agroecológico o orgánico. Digamos, la impronta de la feria es que sea productos o agroecológicos, o algunos hay que también son orgánicos. Agroecológicos son como los pioneros que fueron. Voy a nombrar a tres personas, pero hay muchas más, pero bueno, justo ahora los que están todavía participando en este espacio de bioferia, que es Ana Pérez, la familia Pagliafora y Daniel, son como algunos de los primeros fundadores, allá hace en el 2005, 2004, 2003, empezaron a juntar y empezaron a ver que había que buscar una nueva forma de producir que fuera más saludable y que conviniera también para los productores. Entonces, en el Valle de Uco se empezaron a juntar y bueno, después se trasladaron y llegaron a la ciudad como una oferta para que estuviera más cercano a la gran masa de gente de Mendoza. Entonces, lo que hay son verduras, frutas, conservas, hay panadería con gluten y sin gluten, hay quesos veganos, hay kéfir, hay hongos, hay cosmética natural. Hay artesanos, cerámica, madera, textiles. Ahí es todo lo que todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estamos ahí con todos los productos de la feria. Y en este sábado en particular que están de festejo, ¿va a haber algo especial? Este sábado, sí, hay varias cosas especiales. La primera es que nosotros todos los años se pone un mesón compartido donde va a haber verduras, frutas, panes, salsas, fermentos, kéfir, jugos, limonadas, entonces, y una torta. Entonces, para los clientes o la gente que pase por ahí, hay una mesa para compartir, como para festejar el cumpleañito, como las mesas que siempre hay comidita. Bueno, esa es la gran mesa para que compartamos. Entonces, eso es lo primario, eso es como lo que va a estar todo el día en la feria. Después, en la mañana, a partir de las 11, va a haber un DJ que va a poner música, va a musicalizar todo el día la feria. 11:30, 12, vamos a hacer un juego de que le llamamos el mejor recolector o el gran recolector, que van a ver como productos de la feria desparramados por diferentes lugares y los clientes que se animen con una canasta y recogiendo los productos y bueno, el que lo haga más rápido se lo va a llevar. Una idea como de también de un poco de diversión. Y después hay una banda del Grupo Alturas que hace música folclórica, fusión rock, y terminamos con una grupo de cumbia, agrupación cumbia. Eso es lo que va a haber durante el día, y bueno, los feriantes con globos algunos, y algún sorteo también por medio también va a haber ahí en la vía. Bueno, hermoso, hermosa toda la jornada que se viene. Y Arián, te pregunto, en este contexto de la economía tan difícil que está, ¿cómo les ha impactado a la feria? Y nos ha impactado bastante. La verdad que las ventas han disminuido. No podemos negarlo eso, sobre todo mitad de año. Pero por suerte nosotros tenemos como una clientela fiel que viene casi todos los sábados y que bueno, y que es parte, porque lo que pasa en Bioferia es que no es simplemente un consumo como para ir a comprar la comida, sino también es parte de un círculo de salud. Digamos, hay algo de que los alimentos limpios también nos dan mejor salud. Entonces, cuando entras en ese círculo, es muy difícil ya después salir a buscar otros alimentos que están con pesticidas o con aditivos. Entonces empiezan a afectarnos en la salud, ya en el sabor, la verdura, la comida tiene otro sabor, entonces ya es como difícil volver a lo convencional. Y también en el tema precios y después salud, estamos a un precio bastante real, entonces a veces es un poquito más caro, que la gente dice, está más caro, pero también hay algo de salud que eso es importante, entonces lo hemos mantenido, se mantiene, hay como un grupo de gente que viene sábado seguido, pero bueno, sí, verdaderamente ha disminuido el consumo, pero bueno, siempre ahí como con la resistencia, siempre somos parte, bueno, yo soy parte de esta resistencia, de estar acá, de seguir, de mantenerse, de fijarse cuáles son las formas también para poder seguir pasando los días y bueno, estamos buscando algunas herramientas más desde la comunicación, pero entendemos también que es algo que sucede en todas las ferias, porque charlando con otros compañeros de otras ferias también, porque Bioferia fue la primera y después eso dinamitó otras ferias, otros espacios, que muchos de los que participaban o participan en Bioferia han abierto otras ferias, consultamos eso y está más o menos por todas las ferias igual, pero por suerte eso, digo, mantenemos como un espacio que por suerte podemos mantenernos. Ya no eran las ventas de antes ni las colas que hacían antes, pero bueno, pero hay Se gente resiste. y si seguimos resistiendo y estamos. Sobre todo lo más importante es eso, mantener un espacio donde la gente pueda tener sus alimentos saludables y nosotros mismos, porque nosotros al ser, yo empecé siendo cliente hace mucho tiempo y después pasé a la parte de feriante, entonces ya es como el espacio donde uno busca sus alimentos y eso es muy importante. Y en tanto a esto, contanos de tus productos o tu emprendimiento. Yo trabajo panes de masa madre, soy panadero, van a ser 7 años que elaboro panes con masa madre y al principio mis panes eran como, el primer año fue todo harina convencional hasta que descubrí que en realidad el verdadero problema del pan no es el trigo, sino que es los aditivos, los pesticidas que se le agrega a la harina. Y bueno, cuando descubrí eso cambió totalmente, entonces ahora bueno, me dedico a hacer panes de masa madre, trabajo varias harinas, trabajo trigo, trabajo centeno, trabajo espelta, trabajo arroz, y bueno, y otras variedades de harina, que bueno, que lo hago todos los sábados, tengo como mi puesto con las canastas y las variedades de panes Y, que elaboro. ¿Solo estás ahí en Bioferia o también te podemos encontrar en las No, redes en otro lado? tengo las redes, tengo el arroba, es nomade.ser, y después tengo un taller que lo tengo, vivo en San José, así que ahí es donde tengo el taller que vienen a veces a buscarme pan. Pero el punto más fuerte es Bioferia. A mí me gusta como decir que es el espacio, porque ahí es donde siento que verdaderamente tengo el contacto con la gente, el compartir, están los compañeros, y también me gusta esta idea de que creo que todos los compañeros más o menos tenemos la misma idea de que ir a la Bioferia también, porque van a buscar el pan, y a veces después, ah, mira, hay una cereza, y se van y buscan la cereza, y ah, hay una miel, y se van y buscan la miel. Entonces, para mí el espacio donde me encuentran es la Bioferia. Y bueno, si después van a la bioferia y quieren mi contacto, ahí se los doy, pero vayan a la bioferia, que es un espacio donde hay rica comida, buena gente, los días de sol, solcito y pastito, musiquita, es una comunidad preciosa donde, bueno, es donde compartimos la salud, y hay algunos viejos sabios también en que hay las viejas sabias, porque son que participan. Y es un espacio muy de amor, de contención, así que es un lindo espacio. Así que para mí la bioferia es como el lugar donde me encuentro. Hermoso, y 19 años, un montón, la verdad, para seguir cuidando y protegiendo el espacio. Ajá, sí, total, total. Sí, es como la resistencia. Ana Pérez, que es como una de las fundadoras, que bueno, que ahora está teniendo unos temas para poder venir a la ciudad, siempre nos escribe y nos manda como la resistencia, pensar en la salud, pensar en que han pasado 19 años, pero tenemos que seguir firmes. Eso también como se dinamitó, y después de la pandemia aparecieron muchas ferias agroecológicas, y seguir apostando a eso, a la agroecología, que más ha dado un modelo de simplemente alimento, también es como comunitario, la familia, la comunidad, es un espacio súper importante de mantener. Y en estos momentos también, donde el individualismo está muy marcado, me parece que. Y el individualismo, y también esta cosa de la inmediatez, o de, bueno, paso a otro, paso a otro, paso a otro. Esto de pasar 19 años me parece un logro hermosísimo, y yo estoy agradecido y bendecido también de que me dejen participar, de haber podido entrar y, bueno, y seguir partícipe de esto. Y hoy estar hablando de la feria, haber sido cliente y ahora ser partícipe, es algo que me emociona, y que la verdad que bueno, que los invito a que vayan los sábados a la feria, si aunque sea a pasear y ver, y si pueden comprar mejor, pero vean a ver que es un espacio, y conocer a los feriantes, que todos somos personas muy agradables, muy muy humanas, y eso es hermoso. Hermoso, hermoso mensaje. Bueno, y además este sábado puntual que están de fiesta, ahí van a poner muy generosamente una mesa para compartir con productos, que también está bueno. Yo ya he pasado por otros cumpleaños, así que esa generosidad ahí que se suma también a la fortaleza, al espacio de resistencia. Y bueno, y la importancia, ¿no? De consumir alimentos sin transgénicos, sin glifosatos, sin... Ese cambio de rumbo que necesitamos como humanidad también por la vida misma. Sí, total, total, total, total, como ver la naturaleza sin tantos agregados, y también esta parte más de los pesticidas, también cómo está pensado, que sea como algo hecho, que el productor sea válido también su producto, tenga el valor real en dinero, que no haya tantos intermediarios de por medio que después le pongan precio al producto, o se lo quieran bajar para después revenderlo. También eso es muy importante, poner foco en el productor, que Ana siempre habla como de los productores, de que los productores vuelvan a tomar las riendas y el poder en la venta y en la difusión, y es algo muy importante eso también. Hermoso, Arián. Bueno, entonces, repetime la ubicación porque voy a volver a decir El las tipas. paseo No, es el Paseo de los Robles. Los El Robles. Paseo de los Robles, bien enfrente de la cancha de Independiente Rivadavia. Justo en el paredón, Independiente Rivadavia es un paredón. Bueno, de enfrente, bien donde empieza la cancha, ahí estamos nosotros, en la gradería de enfrente. Ahí estamos nosotros en el Paseo de los Robles a partir de las 9:30, pero yo dije a las 10, pero ese es el horario de invierno. Desde las 9:30 a las 4 de la tarde y a partir de las 11 empieza la musiquita y probablemente a las 11 sea el momento donde ya pongamos la mesa y bueno, y después bandas, juegos y demás. Bueno, la invitación está hecha. Esperamos que pasen un hermoso cumpleaños, que se acerque la comunidad a acompañarles en este número 19 y por muchos cumpleaños más. Muchas gracias, Arián, por tu tiempo. No sé si querés agregar algo más. Bueno, quiero agradecerles por el espacio, porque también es muy importante eso, el espacio. Y bueno, no, que vengan a la feria y que vengan este sábado y si les gusta, que sigan viniendo, que van a encontrar productos sanos, y buena gente. Muchas gracias, Arián. Feliz cumpleaños Gracias. extensivo ahí a todos los compañeros y a todas las y los Agrandados. feriantes. Chau, chau. Chau, chau.